Movimiento 504, el mixtape, en su segunda versión. Segundo capítulo, segundo episodio. Aquí sale lo más cabrones. 41, nigga. Vayan buscando GPS, lo que saco la grapa. Porque después de esta voy a borrarlo del mapa. Enemigos no tengo, no hay superhéroes sin capa. Por si no lo sabían, de mi letra nadie se escapa. Y todos roncan de latín, nadie suelta la flema. Aquí revientan los virus, deja los sacos del sistema. Lo que pasa es que todos quieren pegarse con un tema, pero Houston, tenemos un problema. Y ahora me dicen Terminator porque soy de los duros. Y porque traigo un flow como si fuera el futuro. Andan diciendo estos cabrones que yo nunca facturo. Y ellos están más jodidos que un vendedor de seguros. Adivinen, cabrones, quién volvió de la perrera. Soy el dolor de muelas que sabotea tu carrera. Quieres subir donde estoy, no te ajusta la escalera. Adivina, adivinador. ¿Quién es el rapero que le tranca la carrera? Adivina, adivinador. ¿Quién es el perro que salió de la perrera? Adivina, adivinador. Suena en el track, ¿de quién será la voz? Adivina, adivinador. Cal, cabrones, en tu monumento. Sonando como Dios manda cuando entro en la cabina. Con todos los ingredientes, si es que voy a la cocina. En el segundo volumen, quemando todas las bocinas. Adivinen, payasos, a donde coloque la mina. Tengo el género en pausa, cerebro de la operación. Bájale un poco a tu fronte y al complejo de Napoleón. Si tienen 1000 descargas, entonces yo tengo 1,000,000. Artistas de internet, sinónimo rapero del montón. Que se jode Isaac Newton con su ley de gravedad. Porque yo siento que floto con tanta comodidad. Adivina cuánto cobro en cantidad y calidad. Pues ni entre todos ustedes puede que ajusten la mitad. Un gitano nunca lee la mano de otro gitano. Es como querer pescar un tiburón con un gusano. No pueden medir fuerzas un novato y un veterano. Si antes de ser rapero fuiste fanático, mi hermano. Adivina, adivinador. ¿Quién es el rapero que le tranca la carrera? Adivina, adivinador. ¿Quién es el perro que salió de la perrera? Adivina, adivinador. Suena en el track, ¿de quién será la voz? Adivina, adivinador. Lirical, cabrones, son tus monumentos. Yeah. Movimiento 504, el mixtape 41, nigga. En su segunda versión. Doble A, el salmista. Salmista. La producer. Sound Street Records. Oye. Oh, yeah. Adivinen quién soy, cabrones. 504, adivinen. El mejor de los nuevos y hasta el momento, mejor que ustedes. Yeah. The Mixtape. Movimiento 504. 504.